¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy, como siempre, la más cordial bienvenida a esta emisión de Radio Vintage, década de los 80. Disco número 18, Whitney, de Whitney Houston. Discos vendidos 10.800.000, fecha de publicación mayo de 1987. Whitney Houston había disfrutado ya de 3 éxitos consecutivos con el número 1 con temas de su primer álbum y continuó esta trayectoria con canciones de su segundo álbum titulado Whitney, que la colocó en el libro de los récords como la primera artista en tener 7 números 1 seguidos en Estados Unidos. Whitney conocía ya lo que era un disco rompedor, pues había hecho historia cuando Whitney se convirtió en el primer álbum de una artista femenina en debutar en el número 1 en la lista del Billboard. El equipo de producción central de su primer álbum, narrada Michael Walden, Michael Mazer y Kashif, se volvieron a reunir para garantizar el atractivo indiscutible de la música de Whitney Houston. Y prueba de ello fue este primer sencillo que estamos escuchando, I Wanna Dance With Somebody, que llegó a los primeros puestos de varias listas de Billboard, incluyendo el Adult Contemporary Rhythm and Blues y el Top 100, por no mencionar las listas de sencillos en Reino Unido. Para entonces, Whitney Houston tenía la suficiente confianza como para grabar su propia interpretación de I Know Him So Well, en la que formaba dúo con su propia madre, Cissy Houston. Aunque este álbum, Whitney, contenía por lo menos 4 número 1 en Estados Unidos, las ventas bajaron a unos pocos millones con respecto al primer álbum de Whitney Houston. Escuchemos del disco número 18 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Whitney Houston y su álbum Whitney, el tema Didn't We Almost Have It All? Once again, we can take the night in. Disco número 17, Can't Slow Down, de Lionel Richie. Discos vendidos 10.900.000. Fecha de publicación, octubre de 1983. El lanzamiento de Lionel Richie como superestrella en solitario tenía su paralelo con el de su colaborador en el tema We Are the World. Nos referimos a Michael Jackson. Ambos se habían convertido en la principal atracción dentro de los grupos en los que actuaban y habían conseguido un éxito envidiable con sus primeros álbums en solitario. Lionel Richie había dado ya a Motown, su disquera, el mayor sencillo hasta la fecha, el tema Endless Love, interpretado con Diana Ross. Sin embargo, al igual que Michael Jackson, estos primeros éxitos se vieron eclipsados por la publicación de su segundo álbum en solitario, Can't Slow Down, en 1983. Durante su participación en Commodores, Lionel Richie había encaminado al grupo hacia un sonido pop más comercial, alejándose del rígido soul y el funk. Y este giro quedó claramente patente en el disco Can't Slow Down, el álbum de mayores ventas de la compañía Motown. Por ejemplo, ganó los Grammy al Mejor Disco del Año y el Mejor Productor del Año, un honor que compartió con David Foster y James Anthony Carmichael. Cinco de los temas del álbum, Can't Slow Down, son los temas All Night Long, Penny Lover, Stuck on You, Running with the Night y Hello, que se convirtieron en primeros éxitos en Estados Unidos. En 1984, Lionel Richie interpretó All Night Long ante un público internacional en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Escuchemos del disco número 17 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Lionel Richie y su disco Can't Slow Down, el tema All Night Long. Come on. Disco número 15, Fate, de George Michael. Discos vendidos 11.200.000. Fecha de publicación, octubre de 1987. Tras un breve periodo alejado de la vista del público, con la única publicación del sencillo A Different Corner, para despojarse de su imagen como componente de Wham!, George Michael apostó por la aventura de artista en solitario en 1988 con la publicación de I Want Your Sex. Complementado con un controvertido video, el sencillo enseguida fue censurado en varias emisoras de radio y eso sirvió para asegurar a George Michael una publicidad suficiente que garantizó que su primer álbum en solitario, Fate, se convirtiera en un gran éxito. Claramente consciente de la necesidad de demostrar que era un músico serio, tanto a los ojos del público como a los de la crítica, George Michael no solamente escribió todas las canciones de Fate, sino que también produjo e hizo los arreglos del álbum, interpretó la mayoría de los temas vocales, tocó muchos de los instrumentos e incluso participó en la confección de la portada. El álbum Fate de George Michael fue número uno en Reino Unido y en Estados Unidos. Y entonces Michael se convirtió en el primer cantante blanco en alcanzar la lista de álbumes Rhythm and Blues del Billboard. Fate gozó de una buena recepción en Estados Unidos con la edición de 4 sencillos número uno y un premio Grammy. Después de haber alcanzado el número 2, Fate fue el mayor de sus éxitos en las listas de Reino Unido. Escuchemos del disco número 15 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del álbum Fate de George Michael, el tema I Want Your Sex. This is that you get. Disco número 14, de Joshua Tree, de U2. Discos vendidos 11.800.000. Fecha de publicación, marzo de 1987. Incluso antes de 1987, U2 estaba totalmente orientado para convertirse en uno de los grupos de mayor fama mundial, impulsada por su actuación en el Live Aid de 1985, con lo que llamaron la atención a nivel mundial. La publicación del álbum de Joshua Tree de U2 dos años más tarde se esperaba con gran ansiedad y el álbum consiguió un nuevo récord al convertirse en platino tan solo 28 horas después de su edición. Se colocó en los primeros puestos de las listas de álbums a ambos lados del Atlántico y ganó un Grammy al álbum del año. El primer sencillo de la colección, With or Without You, llegó al número 1 en el Top 100 del Billboard y el número 4 en Reino Unido. El grupo se clasificó en los primeros puestos de las listas de Estados Unidos, de nuevo con el segundo sencillo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, que se colocó en el número 6 en Reino Unido. Mientras confeccionaban el álbum, U2 continuó trabajando con Brian Eno y Daniel Lanois, y también recuperó a su antiguo colaborador Steve Lillywhite para las mezclas de 4 canciones. El tema que abre el disco, Where the Streets Have No Name, que estamos escuchando de fondo, casi fue desechado después de que sus complejos arreglos causaran problemas en el estudio. Sin embargo, más adelante pasaría al top 10 en Reino Unido y alcanzaría el puesto 13 en Estados Unidos. Se grabaron cerca de 20 temas para el disco de Joshua Tree, con la idea de publicar un álbum doble, aunque finalmente decidieron que fueran sencillos. Escuchemos del disco número 14 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de U2 y su disco de Joshua Tree, el tema With or Without You. Set in your Disco número 13, Bad, de Michael Jackson. Discos vendidos 11.900.000, fecha de publicación agosto de 1987. Después del éxito Thriller, Michael Jackson pasó a ser indiscutiblemente la mayor estrella del panorama mundial. Sin embargo, la estela del gigantesco éxito del álbum supuso que fuera casi inevitable la tarea de grabar un segundo disco. Con Quincy Jones y Michael Jackson de nuevo como coproductores, Bad, el álbum resultante, fue un claro intento de repetir la fórmula de Thriller con un tono más duro. El tema del título fue acompañado de un video cinematográfico dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por Will Snipes junto con Jackson forrado de cuero. Y así, Michael Jackson consiguió fijar un nuevo récord cuando el sencillo del debut, The Way You Make Me Feel, se convirtió en el primero en entrar en las listas de Estados Unidos en la primera posición. Hubo otras tres canciones que se clasificaron en el número uno en Estados Unidos, Bad, Man in the Mirror y Leave Me Alone. En Reino Unido solamente I Just Can't Stop Loving You subió a la cima de las listas y otros tres sencillos estuvieron entre los tres primeros. La gira internacional de Bad, que siguió y que duró desde septiembre del 87 hasta diciembre del 88, supuso la sustanciosa cifra de 124 millones de dólares. Escuchemos del disco número 13 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Michael Jackson y su disco Bad, el tema The Way You Make Me Feel. Pues hasta aquí llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage con el tema The Way You Make Me Feel de Michael Jackson y su disco Bad. Soy Paco Aragón, los espero mañana para otra emisión de Radio Vintage, década de los 80. Sean felices. Hasta pronto.